Por un voto informado, Radio Lajas 930 AM y la única 99.9 FM y sus diferentes plataformas de comunicación presentarán el primer gran debate de propuestas entre los candidatos a la Municipalidad Distrital de San Miguel. Una ronda de exposición de planes y estrategias de gobierno en beneficio de la población. Transmisión completa a través de tu estación favorita, 930 AM y 99.9 FM. Primer gran debate de propuestas 2022, porque la democracia somos todos. En la puerta de tu casa y te pregunten qué radio escuchas, responde firmemente: yo escucho Radio Lajas 930 AM 100% Perú. Suena mejor. Poder que se siente. Recuerda que aquí en Juliaca hay una radio que rompe, con noticias y concursos y con la música que rompe. El folclore está aquí, también la cumbia de siempre. Escucha el señor o señora, que lo que viene así rompe. ¡Lajas! ¡Escúchala! ¡Lajas! ¡Disfrútala! ¡Lajas! ¡Gózala! ¡Radio Lajas! ¡La rompe! Diferénciate de las demás empresas con estudios arte visual. Realizamos filmaciones de matrimonios, bautizos, 15 años, corte de pelo, sesión de fotos y todo tipo de eventos sociales. También creamos contenido para redes sociales, Facebook, Instagram, diseño gráfico publicitario personalizado para redes sociales, entre otros. Y eso no es todo, también realizamos spot publicitario. Contáctanos al celular 948-484-148 o al 931-384-366. Si no te ven, no existes. Haz presencia en las redes y aumenta la confiabilidad de tus clientes. Todo en estudios arte visual. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, donde usted escuchará el informativo oficial del pensionista. En las dos frecuencias, AM 930. ¡Lajas! 930 AM 100% Perú. Suena mejor. Y FM, la única 99.9. Toda la región Puno. Aquí está nuestro bañito de siempre. La ciega pasión que me mata a mí. Chica paisanista, tuyo seré mientras yo vivo en este pueblo. Aunque tú me mires con tanto rigor, prenda de mi vida siempre seré de ti. Mientras yo vivo en este pueblo, aunque tú me mires con tanto rigor, linda paisanita, siempre seré de ti. Adiós, paloma blanca, dueña de mi corazón, mañana cuando me vaya, ¿quién será tu dueño, caray? Adiós, paloma blanca, dueña de mi corazón. Mañana cuando me vaya, ¿quién será tu dueño? Mañana viene la quincena, zapato y chita mi rante churmi. Zapata y chita su cuya panche, su miserable huertita. Mañana viene la quincena, zapato y chita mi cuya churmi. ¡Dale, chukis! Y te pregunten qué radio escuchas, responde firmemente. Yo escucho Radio Lajas 930 AM 100% Perú. Suena mejor. Poder que se siente.